Están escuchando Diversas Voces. Escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. ¿Qué es la inyección anti-México que toman las migrantes centroamericanas, mujeres? El consejo corre de voz en voz entre las migrantes centroamericanas que quieren viajar a los Estados Unidos. Antes de entrar a México es recomendable tomar un anticonceptivo de largo efecto. Es un desesperado intento para prevenir embarazos ante las agresiones sexuales que muchas de ellas sufrirán en el camino. Cada año entran a México unas 45.000 mujeres centroamericanas sin documentos migratorios. De ellas, el 70% sufre algún tipo de abuso sexual, según denuncian organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional. El dato contrasta con las cifras del gobierno mexicano, según el secretario de la Gobernación, Miguel Osorio Chong. En 2015, el número de agresiones a migrantes se redujo significativamente, algo que no comparten entidades como el Centro de Atención al Migrante Retornado de Honduras. La violencia no se va deteniendo, y no se ha detenido. Aumentaron las agresiones a las mujeres, le dice a BBC Mundo Valde Wilman, responsable de esta organización. Por eso afirman, circula aquel consejo entre las mujeres migrantes, el método más usado es la aplicación de Depo Provera, un producto que las protege durante 3 meses. En Centroamérica la conocen como inyección anti-México. El uso de anticonceptivos entre las migrantes para mitigar en algo la violencia sexual es una práctica extendida no solo entre mujeres adultas, sino también entre adolescentes. A veces son los mismos traficantes de personas conocidos como coyotes quienes aconsejan tomar esos medicamentos. La advertencia se repite a lo largo de la ruta hacia el norte. Es que desde el principio muchas asumen que entre los costos del viaje por México se encuentran las agresiones sexuales. Recientemente, organizaciones como la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, así como Formación y Capacitación, presentaron el informe El Corredor Huetenango Comitán, una cartografía de las mujeres en las migraciones. El documento destaca, entre otros temas, que algunas migrantes se ven obligadas a sostener relaciones íntimas como requisito para cruzar la frontera sur de México, algo que otros han detectado. Hemos visto muchos testimonios de mujeres migrantes que deciden ellas mismas pagar esa cuota con tal de no ser sujetas de más violencia sexual dentro del camino. Con frecuencia, entre los perpetradores se encuentran agentes del Instituto Nacional de Migración, que pertenece al gobierno, aunque también existen denuncias de abusos de policías y militares. Los coyotes, pandilleros y vecinos de las rancherías por donde cruzan las centroamericanas también cometen abusos, según las denuncias. Los ataques ocurren en prácticamente todo el país, aunque organizaciones civiles y autoridades han identificado algunos puntos especialmente peligrosos. Uno de estos es el corredor entre el departamento de Huetenango en Guatemala y Comitán, Chiapas, en México. En esta zona los abusos, robos, extorsiones, secuestros son cotidianos. El área es una de las rutas que recientemente volvieron a utilizarse después de que el gobierno mexicano aumentó la vigilancia en los sitios tradicionales de cruce como Tapachula, Ciudad Hidalgo, en Chiapas. Cada mes, dice Diana Damián Palencia, directora de FOCA, en la región se cometen entre 4 y 5 asesinatos de mujeres. Las víctimas son abandonadas en una brecha que comunica el municipio de frontera Comalapa, Chiapas, con Huehuetenango. El camino se llama, paradójicamente, Gracias a Dios. Desde hace más de una década existen denuncias sobre abusos sexuales a mujeres migrantes en territorio mexicano. Las autoridades han aplicado programas que pretenden mitigar los abusos a personas sin documentos migratorios, como el Plan Frontera Sur. Pero las agresiones no cesan. No se conoce el número exacto de ataques que ocurren en el país, porque la mayoría de las víctimas no los denuncia. Es parte del problema, y también afirma el director de Amnistía México, que muchos de los casos que llegan a las autoridades quedan impunes. Tiene que haber protección efectiva y castigo a los responsables de las violaciones de los derechos humanos, sobre todo la violencia contra las mujeres migrantes en México, insiste Quirós. La situación ha empeorado en el último año, subraya la religiosa Wilman, del Centro de Atención al Migrante Retornado de Honduras. Ha aumentado muchísimo, estamos muy preocupados por lo que está sucediendo, subraya. Pero el secretario Sorio Chong ha dicho lo contrario. En los municipios donde se aplica el Plan Frontera Sur, ha disminuido hasta el 35% los delitos. En menos de un año tenemos resultados muy satisfactorios en favor de los derechos de los migrantes que visitan, algo que Valdez Wellman no parece compartir. El gobierno de México dice que la situación ha mejorado, pero no. Hay mucha violencia física, afirma. El Centro de Atención al Migrante de Honduras y Amnistía Internacional han solicitado acciones concretas a las autoridades mexicanas. Pero no hay ninguna respuesta, subraya la religiosa. Continúa lo mismo. Dicen que México sigue mejorando, pero lo que vemos es que no es así. Hay mucha violencia. Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar, y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de signas, la cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte, tanto. Olvidarte me cuesta tanto. Olvidar 15.000 encantos es mucha sensatez. Y no sé si seré sensato. Lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Habrá segunda parte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. Están escuchando Diversas Voces. Un estudio publicado la semana pasada por la revista británica Nature Communications revela que un grupo de paleontólogos logró definir la temperatura de las dos especies de dinosaurios. Escuchemos este informe de Radio Francia. Un grupo de científicos de la Universidad de California acaba de presentar un estudio en la revista Nature sobre la temperatura de los dinosaurios gracias al análisis de las cáscaras de sus huevos fosilizadas procedentes de Argentina y del desierto de Gobi en Mongolia y correspondientes a dos grupos de dinosaurios. Conversamos con Humberto Pérez Huerta, profesor de paleontología en la Universidad de Alabama. ¿Por qué era importante tener muestras de diferentes localidades? Porque queríamos verificar que, por ejemplo, si tenemos huevos de dinosaurio, de saurópodos de diferentes partes del mundo, no damos los mismos datos en cuanto a temperatura corporal. No queríamos que, por ejemplo, recoger muestras solo de la Argentina y que estuvieran afectadas por procesos geológicos y que nos dieran valores que no fueran realmente precisos. Entonces, lo que hacemos es vamos a diferentes partes del mundo y recogemos muestras para comparación. ¿En qué medida los procesos geológicos pueden alterar la composición y los valores de estas muestras? Por una parte, cuando los fósiles durante procesos geológicos se entierran, sufren cambios de temperatura y de presión que pueden modificar la estructura mineral y cristalina de estos huevos de dinosaurio. Y por otro lado, puede haber fluidos de tipo, por ejemplo, hidrotermal, que pueden alterar la composición química de los huevos. Ahora bien, ¿de qué forma proceden los científicos para determinar si ha habido o no alteración de un material, digamos, original? Sí, en mi caso, esa fue la parte en la que yo contribuí al proyecto de forma más activa. Y digamos que cuando se estudian, por ejemplo, huevos de aves modernas, tienen una estructura mineral y una estructura cristalina muy precisa. Y esa estructura generalmente se asocia para proveer resistencia a estos huevos para que no rompan. Entonces, lo que hice en este caso fue comparar la estructura mineral y cristalina de los huevos de dinosaurio con huevos de aves actuales y de otros reptiles, sobre todo de aves. Y entonces, si yo veía la estructura mineral y cristalina de estos huevos de dinosaurio era muy parecida a la de aves actuales y tenía las mismas estructuras intactas, entonces determiné que estaban bien preservados. Y por otro lado, esas estructuras minerales no tenían la configuración que podemos ver en huevos de aves actuales, entonces consideré que no estaban bien preservados. Dese cuenta que las aves evolucionaron a partir de una rama de los dinosaurios. Entonces, es una hipótesis bastante acertada pensar que los huevos actuales de aves tienen que tener una estructura bastante parecida a la de los dinosaurios, que ahora mismo están extintos. ¿Y cómo es posible, profesor Pérez Huerta, determinar que estas cáscaras de huevos fosilizadas contienen información sobre la temperatura de los dinosaurios y cómo la regulaban? ¿Cuáles son los indicadores? Por un lado, la ventaja que tienen los huevos, por ejemplo, en aves modernas o en reptiles, durante la ovulación, refleja la temperatura que se puede medir en un huevo, refleja la temperatura de la hembra durante ovulación. Por lo tanto, si podemos medir la temperatura de un huevo, tenemos la temperatura exacta del organismo que estaba produciendo ese huevo. Entonces, de forma, para hacerlo en el registro fósil, lo que usamos es una técnica relativamente nueva, basada en la química de las conchas de estos huevos, y consiste en mirar las diferentes abundancias de diferentes isótopos de carbono y de oxígeno que encuentras en estas conchas. Dependiendo del número de combinaciones que tienes de estos isótopos, se considera físico-químicamente, se ha determinado que el número de estas combinaciones se corresponde a la temperatura de formación de esas conchas. Muchas gracias, profesor Pérez Huerta, por esta entrevista para Radio Francia Internacional. Recordemos que usted es paleontólogo de la Universidad de Alabama en los Estados Unidos. No lo trago. ¿Cómo perderle el miedo a los clásicos de la literatura? Nacieron hace siglos y a pesar de que muchas veces no causan temor de entrada, nos siguen seduciendo. Son los denominados textos clásicos, de esas obras que nos revelan ciertas visiones de la naturaleza humana, que de alguna manera se han vuelto perdurables y que parece que retratan de alguna forma la esencia misma del ser humano, independientemente de la época, la cultura o el lugar donde se haya leído o se está leyendo, dice el escritor Jorge Volpi. Volpi es uno de los escritores que en 1996 firmó junto a otros intelectuales el Manifiesto Crack, una propuesta de renovación de las letras mexicanas a través de una grieta con respecto a la generación post-boom. El manifiesto buscaba la revalorización de la literatura de los 60, considerada por los firmantes como el mayor esplendor de las letras del país, a causa de su experimentación formal y lingüística, su polifonía y también su estructura. Sin embargo, no es fácil ni rápido leer un libro escrito hace siglos, y muchas veces la obligación de leerlos en la escuela, más por cumplir una malla curricular que por inculcarles a los adolescentes el gusto por la lectura, se vuelve su peor enemigo, dice Volpi. En el marco del Harry Festival México BBC Mundo, se le pidió al autor de En busca de Klingsgård, El fin de la locura y No será la tierra, trilogía que ha sido traducida a más de 25 idiomas, que dé las claves para superar el trauma inicial y acercarse a estos libros. ¿Qué hace a un clásico un clásico? La pregunta. Según Volpi, existen tres formas determinantes de convertir una obra en clásica. La primera y más natural tiene que ver con la suerte, con aquellos textos que han sobrevivido al paso del tiempo y a la destrucción sucesiva de varias civilizaciones, como los textos de la antigüedad griega y otras anteriores a ella. En otras ocasiones, no es posible detectar un cambio revolucionario frente a la tradición previa, en clásicos más modernos como Shakespeare o Cervantes. Por último, hay veces que tiene que ver cómo se modela el canon o el gusto a partir de parámetros que tienen mucho de político, mucho de ideológico y que terminan estableciendo una especie de catálogo que consideramos clásicos. ¿Por qué es importante leerlos? Volpi asegura que es sumamente recomendable adentrarse en ese mundo de los antiguos. La lectura es algo esencial para el ser humano para poder descubrir otros mundos, otros seres humanos y vivir otras vidas a través de la imaginación y la ficción. Son obras que se han vuelto perdurables por su poder de seducción, su poder para seguir permitiéndonos interpretar la naturaleza humana independientemente del tiempo en el que ocurre. ¿Por dónde empezar a leer el clásico? Por donde los lectores quieran. Lo terrible de lo que ocurre con los clásicos es que el canon empieza desde la escuela y como una obligación. Esto es lo peor que se le puede hacer a un libro, convertirlo en obligación en lugar de objeto que disfrute. Habría que empezar en cualquier caso a leer clásicos que de alguna forma resulten más entretenidos, divertidos y apasionantes para el lector que los está buscando. ¿Por qué una buena traducción es fundamental? Hay que buscar buenas y nuevas traducciones de los clásicos griegos, lo mismo que de Shakespeare. Podrían ser los dos pilares de lo que consideramos la tradición clásica occidental. Las traducciones deben de tratar independientes de ser fieles al original, de ser fieles al tiempo en que están siendo traducidas. Se necesitan traducciones modernas constantemente de los clásicos para encantar a las nuevas generaciones. Esto ocurre, a veces ocurre, incluso en escenas de la misma lengua. En el caso de la traducción o actualizaciones recientes que se ha hecho Andrés Tapiello sobre el Quijote, a algunos les parece casi una herejía traducir al español del siglo XVII al español moderno. Pero en realidad para los jóvenes o niños se vuelve muy necesario para que se sientan tentados a leer estos textos. No se trata en absoluto de alterar la esencia, sino de transformarlos a un español más moderno. ¿A qué edad empezar a leerlos? De la pregunta. Según el autor de En busca de Klingsgård, nunca es demasiado temprano para aproximarse a un clásico. Siempre ha habido textos que han sido clásicos muy posibles de leer por los niños, empezando por las recopilaciones de cuentos célebres de los hermanos Grimm, o de Perrault, o de Andersen. Una serie de textos que bien traducidos son ideales para empezar a contárselos a los niños y que a partir de ahí ellos puedan ir decidiendo qué mundos le gusta y tratar de irlos encontrando. ¿Cómo escribir un clásico? Lamentablemente para los aspirantes a escritores, en esto no hay receta. Imposible de saber. Un autor tiene que trabajar con la tradición que le pertenece tratando de subvertirla y al mismo tiempo de continuarla. Y lo que ocurra después es sumamente difícil de prever. Ningún escritor debiera estar pensando que lo que quiere hacer en la vida es un clásico. Si te rencar